que tiene que ver con el transporte, ¿no? Con el transporte o quiénes transportaban a estos trabajadores migrantes, quiénes los tenían que transportar. Se hablaba de situaciones muy complejas, de un manejo bastante discrecional en cuanto al pasaje, al costo del pasaje. Algunos obreros le pedían un costo y cuando subían al río al micro otro. Pero para hablar mejor de este tema estamos en comunicación con Estefanía, es del grupo Vitar de Transporte, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Estefanía? Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, un gusto charlar contigo y, bueno, meternos en un tema de realmente que necesita información, ¿no? Ha circulado muchísima información en cuanto al manejo o desmanejo de lo que es el transporte. ¿Cómo has vivenciado? Sé que a la empresa que pertenece, el Turismo Vitar, pusieron a disposición algunos colectivos para estos migrantes, pero ¿cuál es tu percepción de lo vivenciado en relación a lo estrictamente del transporte ahí en la terminal a partir de este hecho y que quizá desprende otros? Mira, yo te paso a comentar mi experiencia personal que viví el día martes. Uh-huh. Desde ya te digo que hay muy mal manejo de todo, desde la nación hasta lo que es de la provincia. Uh-huh. Nosotros teníamos 3 unidades dispuestas para salir, con el permiso todo de Nación, avisado de antemano, porque Nación se entera de lo que está sucediendo en Mendoza a través de nuestra empresa. Que la verdad hay que reconocer la labor de Gabriel Bermúdez, que es el secretario del Ministro de Transporte de la Nación. Yo le comenté la situación, le envié fotos de la situación de los trabajadores que habían acá, que los que están en terminal sí son trabajadores golondrinas, porque vienen ellos a Mendoza en forma particular, no están amparados por ninguna bodega, ellos vienen por su cuenta. Por eso les es muy difícil regresar a su casa en esta situación. Nosotros teníamos para ingresar a la terminal, lo cual nos dilataron la entrada a la terminal, nos pusieron a un costado y dejaron ingresar otras empresas, como la empresa Concagua, que no tenía permiso para ingresar. ¿Ustedes ya estaban listos? Perdón que te corte el relato así, sí. Pero ¿ustedes estaban listos ya con los permisos? Todo. Dejan ingresar un coche de la empresa Concagua, el cual anteriormente había mandado gente a pedirle plata por adelantar a estos trabajadores. Les pedían 2.800 pesos. Crean una lista, la cual la Nación te autoriza, un DUT, que vos tenés que enviarlo previamente con los pasajeros ya cargados para que te habiliten esa lista con esos pasajeros. Está terminantemente prohibido cargar pasajeros antes de subir al colectivo, que es lo que estaba realizando esta empresa. Luego que ingresa el colectivo, que empiezan a cargar los pasajeros, Gendarmería llena ese colectivo, lo cual a cada pasajero le cobraban 4.500 pesos, incluidos los bebés. Después que sucede todo eso, dejan ingresar a los coches nuestros. Una vez que ingresan los coches nuestros, solamente me dejaron cargar uno solo, con 19 personas, de lo cual el coche tenía que salir a las 20 y terminó saliendo a la 1 de la mañana. Esa es una de las primeras irregularidades. ¿Y quién toma la decisión de qué coche? Bueno, la provincia, obviamente, ¿no? No, eso fue todo. Hay un manejo de Gendarmería. ¿De Gendarmería? Sinceramente. ¿De quién, qué colectivo entra, quién no? Quién no, ellos te dicen cómo se maneja y todo. Wow. Lo que sí quería contar, que fue lo que más me preocupó, fue que después que sucede todo esto, nosotros retiramos los otros dos colectivos, le digo a los choferes que se vuelvan a su domicilio, todo. Yo me quedo ahí conversando en la terminal, esperando una respuesta de que por qué había sido ese manejo, a lo cual me dicen que ellos son los responsables de eso, que no tenían por qué darme ninguna información. Yo me quedo en terminal, lo cual noto que llega un grupo de 56 pasajeros a las 2 de la mañana a terminal. Uh-huh. Me pareció muy raro porque ya el personal médico se había retirado. no quedaba nadie, solo quedaba gendarmería. Lo cual escucho que se están comunicando por radio que afuera hay un coche de la empresa El Checheño, que estaba listo para ingresar. De por sí eso ya estaba prohibido, porque anteriormente nosotros el día sábado teníamos un coche con 60 pasajeros listos para salir, porque Nación me envió el permiso a las 2 de la mañana para ingresar, para irnos. No me dejaron ingresar a la terminal, tampoco me dejaron ingresar con el coche, que se quedara el coche ahí con los pasajeros, para que me autorizaran más rápido la salida. Si no, me hicieron sacar el coche de la terminal, bajar los pasajeros y que volviera después, porque no había personal. Perfecto, nosotros cumplimos todo. Nosotros como empresa particularmente decidimos llevar la gente a un refugio nosotros, para que la gente no estuviera ahí en terminal esperando. El día martes ingresa ese coche a las 3 de la mañana a la terminal, motivo por el cual yo me acerco y les pregunto cómo iban a hacer para sacar ese coche. Gendarmería me dijo que ellos se encargaban de eso, que no tenían por qué darme ninguna explicación a mí. Ellos sabían lo que hacían. Empezaron a hacer toda la gestión. Directamente había un señor que se hace llamar por el Ministerio de Salud, que dice que el coche lo ponía él. Que no tenían por qué salir con control médico ni nada los pasajeros. A lo cual a mí me pareció muy mal. Lo cual de mi parte llamo a CNRT, como eran las 3 de la mañana ya no había respuesta, y quiero dejar en claro que en todo momento en la salida de la terminal jamás estuvo CNRT controlando nada. Nada. Qué desmanejo todo, la verdad que nada, me ha dejado muy, muy pensando en esta cuestión de la gendarmería decidiendo qué empresa trabaja, qué empresa no. Bueno, la ausencia del Estado absoluta. ¿Qué nos decís del precio de los pasajes? Eso lo está poniendo cada transportista. Y juegan mucho con la necesidad de esta gente, sinceramente, porque los presionan, les piden una seña, lo cual yo creo que está prohibido andar circulando en la terminal de antemano, recolectando pasajeros, pidiéndoles señas sí o sí. Pero lo más oscuro de esto, que más me llamó la atención, más que nada, no como empresa, sino como ciudadana, es que estaban, que si yo no me movía de ahí, ese coche salía, y no sé cuántos coches más saldrán así, jugando con esta necesidad de la gente. Querían subir a ese coche los 56 pasajeros sin el control médico. Wow. Y después cuando algunas argumentaciones eran que, no sé, que se esperaba el permiso de la CNRT, que había que hacer el control médico, que bueno, dilataban toda la situación. Hay una variedad de situaciones y una, bueno, como voy a decir, mucha oscuridad en muchos temas que, bueno, llama la atención por lo menos, y se van como desentrañando día a día, minuto a minuto, ¿no? Exactamente. Lo que único que yo pude hacer, porque la verdad vos no sabes a quién recurrir en estas situaciones, llamé al 911, llamé a la policía, le informé la situación, llegó un móvil, lo cual ya habían hecho ingresar el colectivo a la terminal, habían hecho subir los pasajeros, estaban arriba de la unidad, y argumentando que se iban a quedar a dormir ahí los pasajeros, habiendo refugios en Mendoza para llevarlos, a lo cual el dueño de la empresa dice que no, que los refugios estaban colapsados. Que no creo que sea así, porque nosotros el día lunes llevamos a 110 pasajeros, de los cuales la unidad de doble piso fue totalmente gratuita para todos los pasajeros, porque no todos los trabajadores que están acá cuentan con dinero. Entonces nosotros pusimos una unidad totalmente gratis, que también me tuve problemas en la salida porque me la demoraron un montón. El tema, ¿cuál es? Que si yo no me quedaba y tomé la actitud que tomaba, ese colectivo salía así como estaba. Y lamentablemente ningún mendocino se entera de esto que está pasando, porque esto lo está manejando gendarmería ahí en terminal, y la verdad que no puedes pasar sobre ellos, porque la respuesta que a mí me dio gendarmería fue que ellos saben lo que hacen, que yo no tenía por qué meterme en su trabajo. ¿Y la Secretaría de Transporte? de la provincia? ¿Has podido hablar? ¿Ha aparecido en algún momento dando explicaciones, algo? Mira, yo saqué fotos de toda la situación, de todo lo que pasó, cómo ingresó el coche a la terminal, cómo hicieron dormir a esos 56 pasajeros arriba de ese coche. Y también comenté la situación apenas llegué a mi casa, me puse en contacto, descargué la foto, comenté todo lo que había pasado y lo que argumentaba Gendarmería es que el coche tenía toda la documentación y todos los papeles. Y a las 8 de la mañana ya salía porque llegaba personal médico. Ese coche terminó saliendo ayer a las 2 de la tarde. O sea, mira todo el tiempo que tuvieron a la gente arriba del colectivo, en pésimas condiciones. Entonces eso es lo que a uno le da para pensar, ¿por qué tienen prioridades otras empresas? ¿Por qué no dejan trabajar a todos por igual? Está prohibido cargar pasajeros mientras vas andando en ruta. Esta empresa está haciendo eso. La misma policía una semana antes me comenta ahí en la terminal que ya habían secuestrado un micro de esta empresa, del checheño, buscando pasajeros en San José, que llamaban los propios vecinos. Pero ¿qué pasa? Gendarmería es la que tiene la decisión. Entonces, a eso es lo que apunto, que es algo muy oscuro lo que hay detrás y no... Y lo que más me pareció raro es que después que pasó esta situación, ayer vaya Canal 7 a la terminal, ¿después de cuánto? Justo está esta empresa, el Checheño, que es el colectivo del que te estoy hablando, que ingresó a terminal y hizo dormir los pasajeros arriba del coche. Ya me da que pensar en, se ha denunciado también públicamente colectivos truchos. ¿Cómo está la legalidad en cuanto a ese tema? Y mira, nosotros cuando ingresamos a terminal nos revisan todos los papeles habidos y por haber. Uh-huh. Hay otras empresas que no les revisan nada. Están emitiendo un permiso de la Nación que tiene un número, que es todo digital. Con ese número Gendarmería llama y corrobora si es legítimo o no el permiso. Esta empresa ya fue con un coche secuestrado también por salir con papeles apócrifos. Entonces vos te da para pensar, las empresas que hacemos las cosas bien, que te tenés que tomar un tiempo, pedir el permiso. Nosotros donamos un colectivo para ayudar a esta gente porque esta gente estaba ahí durmiendo en terminal y hay gente que hace semanas que está. Y vos te preguntas cómo hacen ellos para manejarse como se manejan, y nadie dice nada, y nadie hace nada. Cuando la CNRT tendría que quedarse hasta que salga el último colectivo de terminal. Totalmente. Eugenia. Y lamentablemente no había nadie. Y uno se siente, no sabes qué hacer porque no sabes a quién llamar, no sabes a quién te tiene que cuidar. Porque subir 56 pasajeros a una unidad sin controlar, yo no sé si no entienden la gravedad de la situación o te digo la verdad, es todo plata. Uh-huh. Tal cual. Hacer negociado en los momentos más sensible, más... La verdad que, bueno, o sea, un costado que vos, como relatás, manejás muy bien, pero que se suma todo el abandono, toda la desidia, toda la desorganización, la improvisación que ha demostrado el gobierno provincial, bueno, el gobierno de Jujuy también, el gobierno nacional a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte también, claramente, y bueno, y los trabajadores ahí, migrantes varados, expuesto bueno a la situación de abandono y también en cuanto al transporte también, que es lo que relata todo un tema también, ¿no? Así yo que... lo siento como que son rehenes de esta situación esos uh-huh. trabajadores. Es la sensación que a mí me dio. Uh-huh. Y la impotencia también que te da que no sabes quién te está cuidando y quién no, porque yo no supe a quién llamar y la impotencia que te da es que ¿por qué ellos sí y los otros no? Uh-huh. Esa es la impotencia y cómo se manejan. Y ahí entra, claro, como cuando está esa exclusividad, ese monopolio, si se quiera, claro, le pone el precio que se te ocurra, un precio de abajo, otro precio arriba del micro, bueno, lo que está pasando en las últimas horas, ¿no? Claro, es que eso es lo que pasa, no hay control. Si vos vas a la terminal, te vas a dar cuenta que no sabes con quién tenés que hablar o quién te sabe explicar. Ojo, no toda gendarmería es así, porque la verdad que hay que destacar gendarmes que sí te hacen cumplir la ley como tiene que ser. Pero la experiencia que yo viví, que la viví yo particularmente, por eso te la estoy relatando, porque lo viví yo en persona. Y te puedo dar fe y te puedo dar pruebas de lo que yo vi y de lo que yo viví. No solo como empresa, sino también como ciudadana. Porque incluso las personas esas, una de esas personas fue a buscar policías para que me sacaran a mí de la terminal. A lo cual el policía le dijo a la señora, no tengo por qué sacarla porque no está haciendo nada. Yo no sé si se sentía incómodo lo que yo estaba tomando fotos o la insistencia a mis preguntas, si esos pasajeros iban a viajar sin control médico, que no era ya por un tema de plata ni porque no me dejaron ingresar los colectivos nuestros ni porque sacaron el otro coche, sino por el manejo. Sí. Porque si hubiera sido, yo creo que hubiera sido mi empresa o cualquier otra empresa que no sea Aconcagua o el Checheño, yo creo que hubiéramos sido sancionados como dice la ley, con la impunidad que se manejan. Eugenia, bueno, nos queda muy poquito tiempo, te agradecemos muchísimo. ¿Te gustaría agregar algo que no hayamos preguntado, que no haya salido en la charla? No, lo único que les agradezco a ustedes por hacerse parte de esto, porque la verdad que yo creo que la mayoría de los mendocinos no están ni enterados de lo que está sucediendo, la verdad, es así. Totalmente, Eugenia, sí. Muy importante lo que nos acabas de relatar, lo que está pasando en este costado de todo lo que está aconteciendo en la terminal, que es importantísimo, tiene una relevancia muy importante, valga la redundancia, porque claramente no es otra situación donde se encuentran expuestos estos trabajadores al abandono, a la usura, a seguir siendo explotados, ¿no? Y seguir siendo manoseados. Así que te agradecemos muchísimo. Les agradezco mucho a ustedes. Saludos para todos. Abrazo grande. Gracias, hasta luego. Ahí teníamos a Eugenia, pertenece a la empresa Vitar.